real love, sweet love. I need your love. La vi en un cuento disfrazada. Soy el pequeño príncipe de esa gran dama. Deja que me quede aquí. La vida real no es real sin ti. That's real love, sweet love. I need your love. A su lado todo es posible. Ella me asoma, la sigo en su camino y soy mejor persona. Deja que me quede aquí. La vida real no es real sin ti. That's real love, sweet love. I need your love. A su lado todo es posible. Sé que no volveré jamás, jamás, jamás.